una canción de Steve Edwards y Bob Sinclair, el DJ francés, comenzando Estrellas de Medianoche, fin de semana, hoy viernes, estamos a 8 de noviembre del año 2024 y la presentación de Estrellas de Medianoche, hoy lo mejor del dance, las mejores épocas, las mejores décadas de la música, los géneros más variados del dance en Estrellas de Medianoche, fin de semana, 11 de la noche, 6 minutos, John Jairo Muñoz acompañándolos. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y de ese dance del siglo XXI pasamos a uno de la década de los años 80, Love in Siberia, es una banda danesa. Amor en Siberia, Lava, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Yeah.

El reggae, la música reggae también se escucha en Estrellas de Medianoche fin de semana, como esta canción de Brigadier Sarabey. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Brigadier Sabari, una canción de Alpha Blondy que pasaba en Estrellas de Medianoche fin de semana. Lo mejor del dance ahora con un dance del siglo XXI. How Deep Is Your Love, una canción de Calvin Harris y DJ Disciple. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Nirvana, hit me harder again. deep in your love. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Bye. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, presentando Estrellas de Medianoche, fin de semana, con lo mejor del dance, como la música del siglo XXI, que escuchamos en este momento con Star Killers Rapture. Kids to make En Estrellas de Medianoche, la música disco. Música de Estrellas de Medianoche con Andy Gibb, Shadow Dancing. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Aquí tenemos a Disclosure con Sam Smith.